te coge a Epo, si tiene que ver. Llamando no te coge a Epo, si tiene que ver. No dañes apelativo sin saber. Oh, oh, oh. Yo me puse a deducir un nuevo descubrimiento. Me faltaba el instrumento y me puse a renegar la maldición que me eché. Que ojalá rico me diera, que Río Mendares creciera de vino tinto y jerez, ligado con triple C o con ginebra holandesa. En un charco de cerveza me sirvieran de jabón y rebalara de cabeza con un manantial. Ay, guaguanco chumbo, mabella, rumbero, mabella, guaguanco chumbo, mabella, guaguanco chumbo, mabella, mabella, mabella, guaguanco, mabella, guaguanco chumbo, mabella. ¡Qué rico!